Me rindo a tus pies y escojo perder todo lo que yo pueda querer. Solo mi clamor es que tomes de mí y hagas tus sueños cumplir. Aquí estoy, mírame una vez más. No quiero escapar, me quiero entregar a tu corazón, tu voluntad. Yo quiero amar. Tú eres Señor de mi corazón. Eres el amado, eres el deseado. Cerca de ti quiero estar. Vengo a tu trono, te quiero adorar. Cantando santo, cantando santo. Es mi decisión, te seguiré. En las profundidades te encontraré. Donde soy nada, tú eres todo como siempre es. Tú eres Señor de mi corazón. Eres el amado, eres el deseado. Cerca de ti quiero estar. Vengo a tu trono, te quiero adorar. Cantando santo, cantando santo, cantando santo. Santo.